Pampa no siempre fue igual. Se me va el tiempo recordando que un día andábamos mal, pero la suerte fue cambiando y al chavalo lo ven contento. Perfil bajo es hombre discreto, pues no se dio por ser violento. No sé con quién los trae bien puestos, fijado su honor y el respeto. Es buen amigo, muy derecho, toma en cuenta algunos consejos, dedicación y tiempo al tiempo. Y esto es Grupo Selectivo. ¿Qué no? Una vida mejor es la que yo quiero darle, pues ella es mi motor y es mi tesoro más grande. Feliz con lo que había, y aquellos se quemaron solos, que no lo lograría. Tomé por los cuernos al toro, seguiremos para adelante. Me ven vestido algo elegante, en mi reloj varios diamantes, lujos que a mí me gusta darme. A un Mercedes yo le acelero, me gusta darle desde cero. Sin presiones yo me navego, voy gozando de mi dinero.